valora la vida no se la merece, de Leonardo da Vinci. Y ahora, mira qué jefe de estudios me ha enrollado Tanamo. Buenas tardes, hoy tenemos el placer y el honor de entrevistar a Antonio Bonilla, jefe de estudios de nuestro instituto Francisco Javier de Burgos. Buenas tardes, Bonilla. Buenas tardes. Nos gustaría saber a nosotros y a nuestros oyentes cuánto tiempo lleva en el Instituto Francisco Javier de Burgos. Desde el año 1985. No habíais nacido. No, yo... O sea que son 15 y 9, 24 años. En el Javier de Burgos. ¿Y no está harto? Sí. Pero no me voy. Os hartaré yo a vosotros. ¿Y dando clases? ¿Cuánto tiempo lleva? Dando clases desde el 75, es decir, 10 años más, luego 34. 34 años. Desde el Pleistoceno medio hasta ahora. ¿Sabéis lo que es el Pleistoceno? No. Una de las eras del Cuaternario. Hace millones de años. ¿Estás casado? ¿A que sí os suena el Jurásico? Sí. Triásico, sí. Jurásico, Cretácico, eso del secundario. Y el Paleoceno, Eoceno y Mioceno son del terciario. Y el Pleistoceno del Cuaternario. ¿Todo esto se está grabando? Pues entonces ya esto cuesta dinero, ¿eh? ¿Estás casado? Sí. ¿Tienes hijos? Sí. ¿Cuántos? Uno. Uno con 30 años. ¿Ha seguido tus pasos o ha ido...? No, va a su bola. Va a lo suyo. ¿Qué edad tienes? 59. Voy a cumplir 60. ¡Me he quedado muerta! ¿Entonces la jubilación dentro de poco? Yo me tendría que jubilar con 65 años forzosamente. Pero voluntariamente tenemos la posibilidad de hacerlo anticipadamente a los 60. Como yo cumplo 60 en agosto de este año, yo podría jubilarme a principios de septiembre. Podría. Voy a echar un añillo más. Me he comprometido con el director, con Mariano, en estar un año más. Va a seguir mucho. Este año y el que viene. No alegres. I'm free to be whatever I. Whatever I choose and I'll sing the blues if I want. Como hemos dicho antes, era el jefe de estudio de nuestro centro. Entonces nos preguntamos si siendo jefe de estudio suele tener más problemas con los alumnos que antes como profesor. Yo soy jefe de estudio desde que estaba el BUP, el bachillerato unificado y polivalente, que era un bachillerato en el que la gente venía porque quería, no porque lo obligaban. No era una educación obligatoria, era voluntaria. Eso quiere decir que antes los alumnos, por lo menos en comportamiento, eran mucho mejor que ahora en general, porque los que teóricamente se comportaban mal, no venían siquiera, no venían. Desde que entró la secundaria obligatoria hay mucha más conflictividad. Antes no existían los partes y ahora así, todos los que queramos y más. ¿Cuándo estoy yo más a gusto? Antes en un sentido y ahora en otro, porque como vosotros sabéis me gusta, me va la marcha, ¿eh? Y me entiendo bien con los más problemáticos, sin decir nombres, ¿eh? Y no hay problema, ¿verdad que no? No entendemos. A mí me gusta mi profesión. ¿Y con tus compañeros has tenido problemas? Eso que lo digan ellos. No suelo tenerlo. Y si hay algún problema con mis compañeros, con otros profesores, no suele haberlo. Y si hay, pues se trata de dialogar, de hablar. Lo hacemos y nos entendemos. Normalmente, normalmente. Hay excepciones. ¿Y prefieres ser jefe de estudio? ¿Cómo? Que si prefieres ser jefe de estudio. ¿A ser profesor? Es que soy las dos cosas. Pero... Igual que doy muy poquitas clases actualmente, pero no dejo de estar en el aula, aunque muy pocas horas. Este año doy 2 horas de clase. Pero... Un grupo. Si fueras maestro solo, ¿te gustaría ser jefe de estudio y por qué? Vamos a ver lo de maestro. La palabra maestro es muy bonita, profesor. ¿Eh? Maestro es el que tiene maestría, el que sabe mucho de algo. Pero en la enseñanza se llama maestro al profesor de educación primaria y a la educación secundaria se le llama profesor, ¿eh? Entonces, maestro es en la escuela, aquí somos profesores. Bueno, profesor. Pero no obstante, maestro es una palabra muy chula, ¿eh? Maestro es el que... Jesucristo era el maestro, fíjate tú, ¿eh? Sócrates era un maestro, fíjate tú. La pregunta era... Que jefe de estudios, que si te gusta, que por qué. Que me gusta por qué. Pues por dos cosas fundamentales. La jefatura de estudios hay dos funciones fundamentales. El primero, la organización. El segundo, la disciplina. La organización me encanta, porque a mí me encantan los crucigramas, los jeroglíficos, y la organización de la estructura del instituto a principio de curso en septiembre es súper compleja. En este centro que tiene muchísimos alumnos, muchos grupos, muchos profesores, aquí estamos 75 profesores, casi 800 alumnos, 32 grupos de alumnos. Entonces, montar los horarios, ver en qué grupo está cada alumno, cómo se combinan los grupos. Y ahora que no se tropiecen los grupos, porque a esta hora tenéis que tener tal asignatura en tal aula. No se puede tropezar con otra asignatura en ese mismo aula. Y el mismo profesor no puede estar en dos sitios, etcétera, etcétera. Eso es súper complejo. Para mí me encanta, me gusta. Y son retos. Entonces la organización del centro es la primera cosa importante. La segunda, el mantenimiento de la disciplina. Esto es bregar con los difíciles, con los complicados. Y me gusta. Soy un sádico masoquista. Las dos cosas. Y dada tu larga experiencia, ¿cómo ves a los alumnos de hoy respecto a los de hace 15 o 20 años? Pues como siempre y como en toda la vida, hay gente buena, que son la mayoría, y gente un poquillo menos buena. Porque no hay nadie malo, ¿no? Pero sí hay aquellos que se comportan mal y muy mal. En general, antes los alumnos eran menos conflictivos, pero era por esa razón que he dicho antes, porque solo venían los que querían, no había nadie obligado. A lo mejor había alguna excepción del alumno que obligaba a su padre a hacer bachillerato, pero eso era rarísimo. Hoy por ley tienen que estar todos aquí, todos. Entonces, claro, el que viene sin querer, obligado, forzado, y encima no tiene interés en estudiar, y entonces se va quedando retrasado con respecto a sus compañeros, en clase no se entera de nada. Y una vez vemos, o queda como el borrico de la clase, o queda como el chulo de la clase. Entonces, claro, yo voy a quedar como el tonto de la clase, yo quedo como el chulo, como el borde, etcétera, etcétera. Entonces, hoy hay más alumnos conflictivos, antes había menos. El nivel de estudio actualmente es más bajo, ¿eh? Eso está clarísimo. Hoy la gente de vuestra edad sabe menos que hace 15 años. Así de claro, ¿eh? Y se debe a eso. Aquí hay muchos alumnos que vienen obligados, que no quiere venir y entonces se dedica a dar la lata. Pero dar la lata a los profesores y a sus compañeros, porque está claro que cuando hay uno, dos, tres que revientan el grupo, aquí no se puede estudiar ni se puede trabajar. Y una cosa que yo le insisto mucho, a lo mejor me estoy yendo por las ramas, pero creo que es importante. Yo le insisto mucho a los alumnos conflictivos. Tú no tienes derecho a impedir que tus compañeros puedan estudiar. Porque si yo quiero estudiar, ¿tú quién eres para venir a reventarme la clase a mí? No al profesor, sino a mí, ¿eh? Que tengo derecho a estudiar. Pues a mí toda esa marchilla me da. No me he enterado que tienes caravana, ¿es cierto? Sí, por supuesto que es cierto. Yo, sobre todo mi mujer, somos viajeros incansables, pero no turistas, ¿no? Viajeros turistas. Turista es el que coge y se va con una agencia de viaje. Y está tres días, que lo llevan a tal sitio, van con guía. No, nosotros vamos por nuestra cuenta, por libre. Cogemos nuestra guía de viaje, nos la empapamos, sobre todo mi mujer, y vamos nosotros solos, y a la aventura. Empezamos en el año 78, 77, 78, por ahí, en el Pleistoceno Medio, haciendo camping, con nuestra tienda de campaña, nuestro coche, nuestro saco de dormir, que lo teníamos que, el colchón que lo teníamos que hinchar a... con el pie, con el inflador. Más tarde nos compramos una caravana, es decir, un remolque para el coche, y ahora que somos más señoricos, tenemos más edad, pues nos hemos comprado una autocaravana. Y por ejemplo, este año, este verano pasado, hemos estado en Polonia, la cual es chulísima. Os lo aconsejo a todos, si alguna vez podéis ir, que vayáis. Hemos estado en Varsovia, en la capital, en Cracovia. ¿Os suena Cracovia? Sí. Era la ciudad donde el Papa Juan Pablo II, el anterior Papa, fue obispo y cardenal un montón de tiempo. El Papa Juan Pablo II, el Wojtyla, era ahí, era polaco. Hemos estado también en Gdańsk. En Gdańsk, que se escribe G-D-A-N-S-K. ¿Os suena de algo? No, no. ¿Cómo va a sonar? ¿Os suena un señor que se llama Lech Walesa? No, tampoco. ¿Tampoco? Vamos a ver. Cuando empezó a caer el comunismo en Europa Oriental, esto fue en el año cuando cayó el muro de Berlín, eso sí os suena, ¿no? Sí. Que en Berlín había un muro que separaba el Berlín Oriental del Occidental. El Oriental era de los comunistas y el Occidental era, pues, de ellos, de los alemanes. Cuando cayó el muro de Berlín y empezó a desmoronarse todo el sistema comunista, eso por el año, creo recordar que fue en el 89, creo por ahí. Pues entonces, uno de los primeros países que empezaron a despegarse del comunismo ruso fue Polonia, porque un señor que se llama Lech Walesa, escrito que era Lech Walesa, una cosa así, el Lech, el nombre, pues era, trabajaba en los astilleros. ¿Sabéis lo que es un astillero, verdad? ¿Qué es un astillero? Ahí está. Pues en los astilleros de Gdańsk, no sé si sabéis que Polonia tiene muy poquita costa, que da al mar Báltico, arriba, enfrente está Suecia. Viajando, se aprende mucha geografía. Bueno, pues este Lech Walesa constituyó un sindicato que se llama Solidaridad y empezaron a producir una revolución social en Polonia que dio como lugar que entrara Polonia en el sistema europeo democrático. Y ahora Polonia es un país bastante importante. Y eso se produjo en Gdańsk, que es una ciudad al norte. En definitiva, que somos muy viajeros, que todos los veranos nos vamos por ahí. Yo he recorrido, pues os digo, Portugal, España, Andorra, Francia, Italia, Suiza, Inglaterra, Irlanda, Escocia, Polonia, Alemania, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, Hungría. Fijaros cómo se aprende geografía viajando. No, me faltan Croacia, Grecia, Bosnia y Herzegovina, Marruecos, y alguno me falta por ahí, alguno pequeñito. Bélgica, Holanda, Luxemburgo, me olvidaba. Todo eso lo hemos viajado a lo largo de los años. Me estoy enrollando mucho, ¿no? A lo largo de... Yo no quería venir, fíjate cómo... Y sí, tenemos autocaravana. ¿Cuál tiene la culpa que me has preguntado eso? Es que, claro, este es uno de mis temas. Cada verano me cojo mi cámara de vídeo, grabo vídeo y luego la arreglo, la compongo, le pongo música, le pongo letrerico, me sale muy chula, ¿eh? Y nos encanta viajar en verano. Nos tiramos un mes por ahí, en julio o en agosto. Next. Vale, pues ¿con cuál de todos los viajes que has hecho te quedaría? Con el último, con todos, pero con el último, muy chulo, muy bonito. Además, estuvimos en un sitio terrible, terrible. Auschwitz, ¿os suena, no? Sí. Uno de los campos de concentración de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y Auschwitz, que está en terreno polaco, al sur de Polonia, casi pegado a Chequia, pues ahí hubo una enorme cantidad de, tanto de judíos como de polacos mismos, como de rusos, bueno, incluso españoles. Y ahí murieron no sé cuántos miles, posiblemente millones de gente en las cámaras de gas. Y aquello se conserva casi intacto. Incluso las cámaras de gas que los nazis, cuando llegaron los rusos, pues fueron los rusos los que liberaron Polonia. Cuando llegaron el ejército ruso, lo que hicieron fue demoler, ponerle explosivos y demoler las cámaras de gas. Pero ya no le dio tiempo a recoger los escombros y se quedaron allí. Entonces todavía persisten tal como lo dejaron ellos, que son derruido el edificio enorme donde quemaban a todos los que pillaban en las cámaras de gas. Y aquello fue terrible. Me quedo con el último, pero hay otros chulísimos. Os aconsejo. Es interesantísimo ir de norte a sur de Noruega bordeando los fiordos noruegos. Eso es el paisaje más bonito que podéis ver en vuestra vida. Ahora, podéis tardar perfectamente 5 o 6 días en recorrerlo de norte a sur. porque, como primero, los noruegos no quieren destrozar el paisaje, no tienen autovías, ni tienen túneles perforando las montañas, no, todo es una carreterilla normal, pequeñita, y que bordea, que va bordeando, y se puede tardar eso una semana, pero es un viaje precioso. Muy bonito también, Edimburgo. ¿Dónde está Edimburgo? Se aprende mucha geografía viajando, ¿eh? Pero suena, ¿verdad, Edimburgo? Es la capital de Escocia, en el norte por encima de Inglaterra. Y pero el último es muy, muy, muy chulo. Bueno, Polonia. ¿Puedes destacar algo de los viajes que más te han gustado? Es que sabíais que me gustan los viajes, ¿no? ¿O no lo sabíais? Lo sabíais. Sí lo sabía, sí lo sabía, porque son muchas preguntas de viaje. Destacar el David de Miguel Ángel. ¿Os suena? Sí. Un pedazo de estatua enorme. Cada uno de los dedos de los pies son casi casi tan grandes como la cabeza de uno. Y está en Florencia, que es una ciudad del norte de Italia. Florencia es la ciudad natal, además, de Miguel Ángel, el gran escultor, arquitecto, etc. Florencia es una ciudad preciosa, hay que ir a verla. Preciosa también, la que acabo de decir, Edimburgo. Preciosa también Cracovia. Y lo que he dicho antes, el paisaje a lo largo de todos los fiordos noruegos. ¿Hemos acabado con los viajes? Venga, vamos. ¿Qué piensas hacer en Semana Santa? Viajar. ¿Cómo no? El año pasado, en Semana Santa, es que ahora con la autocaravana es muy fácil, porque antes había que enganchar el coche a la caravana, empezar a... No, ahora está la autocaravana preparada. Es un vehículo que tiene una cabina de furgoneta y luego detrás, pues, toda la vivienda. Y entonces, nada más que llegar allí, la tengo en Otura, yendo para Granada, se ven a la izquierda, casi llegando a Granada. ¿No lo habéis visto? Montones de caravanas, pues ahí la tengo. Y entonces, nada más que llegar con el coche, en el hueco de la autocaravana, dejas el coche, te montas y te vas. Así de fácil. Y el año pasado estuvimos en un sitio interesantísimo, que aquí era España. Bueno, España no tiene nada que envidiar a esos países por ahí, ¿eh? Os recomiendo Trujillo, por ejemplo. Cáceres capital, que es una chulería, un sitio muy bonito. Y estuvimos el año pasado en Semana Santa en un sitio que es especialmente curioso, sobre todo en el Jueves Santo. Jueves Santo a las 12 de la noche salen allí un espectáculo en la calle. La ciudad se llama Valverde de la Vera y está en la provincia de Cáceres. En Valverde de la Vera, que es un pueblo muy chiquitillo, muy chiquitillo, resulta que el Jueves Santo salen lo que se llaman los empalaos. ¿No os suena? Pues son unos señores que para hacer penitencia se atan las manos en cruz en un poste, en una viga muy grande, y lo enrollan con cuerdas, las cuales luego las enrollan por el pecho. Y van así, salen por la calle a las 12 de la noche y toda la gente detrás de ellos, un trío con una campanilla, y es una cosa curiosísima. Bueno, ¿y para este verano qué planes tienes? Eso sí. Quiero volver otra vez al norte de Inglaterra y a Escocia. Vamos, posiblemente vayamos allí. A la costa este, la costa de la derecha de Inglaterra. Bueno, ya que has viajado tanto, ¿qué viaje nos recomendarías para este año para hacer de viaje a estudio? Pues mira, yo diría Croacia. Croacia es un país no muy grande. Croacia es alargado, entero es costa y tiene unas ciudades muy, muy, muy bonitas. Por ejemplo, en el sur de Croacia, bueno, Croacia está justo enfrente de Italia, ¿eh? Italia y Croacia, y en medio está la costa dálmata, que se llama, ¿eh? Entonces, desde la costa de Croacia se ve la costa de Italia. Bueno, no se ve, está enfrente, no se ve porque está un poquito lejos. Bueno, pues en Croacia hay una ciudad que debe sonaros por la guerra entre los croatas, los serbios, que la destruyeron prácticamente, pero está reconstruida, que se llama Dubrovnik. ¿Lo habéis oído alguna vez? Pues Dubrovnik es una ciudad que merece la pena ir a verla. Un poquito más arriba está otra ciudad que se llama Split, que es una ciudad que tiene allí unos monumentos romanos importantísimos, creo que era Diocleciano el que estaba por allí en aquellos tiempos, y Croacia es un sitio recomendable, porque además tiene mucha costa, y si vais en época veraniega, se pueden ir bañando por toda la costa. Aunque hace mucho calor en verano, Grecia es una preciosidad, Grecia es para echarle un viaje. Yo indicaría, por ejemplo, Croacia, que no está muy lejos, porque es que Italia sí, está muy chulo, pero es que hay mucha gente. Entonces aquello, si os metéis en Roma, en el Coliseo, allí es que no se puede entrar, de cantidad de turistas allí dando vueltas, turistas, no viajeros. Y Croacia, sin embargo, no hay tanto, hay mucho turismo interior, por eso están allí pegados en la playa y de allí no se mueven. Yo aconsejaría Croacia. Vale. ¿Y en tu tiempo libre qué suele hacer? ¿Qué hobbies tienes? ¡Oh! Me gusta mucho la informática, me gusta mucho el ordenador, pero no el ordenador por sí. A mí no me gusta en absoluto engancharme a los chats, yo jamás. Considero eso un coñazo. Me encanta la programación, me encanta diseñar programas, sobre todo en Excel y en Access. Tengo algunos programas que manejamos aquí, que lo he hecho yo. Por ejemplo, en mi tiempo libre, pues darme mis paseillos, pero en fin, nada especial. Le doy mucho al ordenador. Bueno, cuando te jubiles tendrás más tiempo libre. Entonces, ¿a qué te dedicarás? Pues posiblemente a aburrirme. Por eso ya veremos si me jubilo pronto o no. Tendré que planteármelo, porque uno de los problemas de los jubilados, qué viejo soy, ¿no? Uno de los problemas de jubilados es no saber qué hacer. Y eso muchas veces produce depresiones. La gente se deprime, pero no entristecerse, sino entrar en depresión, enfermedad psiquiátrica, por no tener nada que hacer y sentirse ya acabado, viejo. Yo intentaré no sentirme ni acabado ni viejo, intentaré hacer algo que me entretenga para no deprimirme. ¿Qué haré? No lo sé, pero algo me tengo que montar. Si no hubiese sido profesor, ¿en qué te hubiera gustado trabajar? Ay, si no fuera profesor, ¿en qué me gustaría trabajar de profesor? ¿Eh? Si no hubiera sido profesor, ¿en qué me gustaría trabajar? Profesor. Me gusta la... Sí, lo tengo muy claro. Profesor me encanta, pero también me hubiera gustado mucho ser médico. Me atrae mucho, sobre todo, la cirugía. Eso de... No, pero no médico de cabecera, de cirujano. De coger, abrir, meter mano allí y cortar. Eso me hubiera gustado mucho. Sí, antes, en otros tiempos, en biología, como sabéis, yo soy biólogo. Y antes, en otros tiempos, en biología, nos íbamos al laboratorio y hacíamos prácticas. Pero prácticas que yo he llegado a hacer disecciones de conejos. Coger un conejo y abrirlo allí en el laboratorio, y aquí está el riñón, aquí está el hígado, el páncreas, etcétera, ¿no? Y había gente que le daba muchísimo asco, incluso salía porque si no vomitaba, pero a mí me encantaba. Yo hubiera sido cirujano posiblemente. ¿Te castigaban de pequeño? En absoluto, yo era un niño bueno, de verdad, yo era un niño bueno, amante de mis padres, ¿verdad? Sinceramente, no me portaba mal, excepcionalmente alguna vez, y jamás me han castigado, que yo recuerde, ¿no? Era un niño bueno. ¿Cuál es el alumno con más cara dura que has tenido? Hay que personalizar y no quiero, pero ha pasado por aquí gente, no cara dura, sino con ganas de reventarlo todo. Por aquí han pasado, y actualmente incluso hay alguno que otro, que lo que viene es clarísimamente a reventar esto. ¿Por qué? Pues por eso que he dicho antes. Primero, y no estoy hablando de nadie en concreto, que no quiero hablar de nadie en concreto, pero a verlo, haylo. ¿Por qué? Pues porque lo obligan a venir. Y si no viene, se lo comunicamos a Asuntos Sociales. Y Asuntos Sociales va a su casa y amenaza a su padre y a su madre con que van a tener problemas legales si el niño no viene al instituto. Como tiene que estar aquí por narices y además no entiende nada, no sabe nada porque se ha dedicado toda su vida a no trabajar y a no estudiar, por lo de antes, una de dos, o queda como tonto o queda como el más bestia del instituto. Y entonces yo voy a ser tonto, pues yo soy bestia, y algunos vienen a deshacer el instituto si pudieran, a reventar el instituto y a pegarle fuego si pudieran. Ahora, no voy a decir nombres, obviamente. Dinos algún niño de estos sin decir nombre. Cuéntanos la historia. Alguna historia. Mira, hay gente. Vamos. Hay gente que será mucho, gente cuyos padres tienen problemas, problemas de estar juntos, problemas de separación. Y eso produce en muchos casos una problemática gorda dentro del coco de ese alumno. Y vamos, aquí hemos tenido alumnos que no lo han hecho, pero han fingido, estando en la última fila, masturbarse. Y eso no lo han hecho, pero lo han fingido. ¿Para qué? Pues para llamar la atención. Clarísimamente, ese muchacho pues tenía problemas de afectividad. A él le faltaba algo de cariñillo, de amor, y que en su casa posiblemente no se lo dieran. Entonces tenía que llamar la atención, porque en su casa no la llama. Eso es muy corriente, que el que lía el escándalo, primero es para no quedar como el tonto de la clase, y segundo para llamar la atención. Que lo necesita, que lo. Bueno, pues de pegarle fuego a una papelera en clase, pues hasta ayer mismo, que alguien cogió un botecito con pólvora, lo puso en el servicio de los niños del edificio pequeño y le pegaron fuego. Para acabar con nuestra entrevista, queremos decirte que.